Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión para Música Híbrida y pues estamos en un lugar que se llama Max Rojas. Entonces es muy interesante. Tenemos aquí a Arturo Alvar, que es como parte de este proyecto. Háblanos rápidamente qué onda con este lugar, qué se propone, objetivos, así en un minuto. Casa Max Rojas es un espacio cultural independiente, pues una zona entre céntrica y norte de la ciudad, cual lleva 2 años y medio casi, brindando a bandas independientes en la cuestión musical, así como pues, sus paredes para las exposiciones plásticas, algunas presentaciones de libros, en fin, ¿no? O sea, esa, responde a esa necesidad de una, por una parte, una comunidad muy activa en la cuestión artística, con cada vez más colectivos mejor organizados, con una escena musical pujante, ¿no? Con esa preocupación por involucrarse las diferentes disciplinas, y por otra parte con un público que está orientado cada vez más a buscar otras alternativas de consumo, ¿no? En este caso, pues una casa pues es muy afín en ese sentido de un ámbito más íntimo para encontrarse entre artistas, colectivos, públicos, y bueno, seguir promoviendo esta vida cultural en la Ciudad de México, en espacios donde usualmente pues no hay tanto acceso a estos bienes, ¿no? Oigan, pues nosotros, Música Híbrida, está muy agradecido que hayas abierto estas puertas para hacer esta entrevista, y justamente tenemos otro nuevo proyecto, estos proyectos emergentes que a Música Híbrida le encantan, y aparte de lo que van a escuchar son grabaciones en vivo, documentando toda esta parte. Entonces me gustaría que se presentaran, cómo se llama cada uno que tocan en el grupo y cómo se llama el proyecto. Hola, yo soy Yaya García y estoy en la guitarra y en la voz, y el proyecto se llama La Hora de las Moscas. Hola, yo soy Karen, próximamente en la batería. Soy Ana, estoy en los teclados. Yo me llamo Natalie y estoy en el bajo. ¿Qué tal? Soy Oliver Sucio en la guitarra. Pues bienvenidos a Música Híbrida, de verdad que estamos muy contentos, estamos de plácemes porque la sesión también de la grabación fue una experiencia muy bonita, verlos tocar ahí, todo esto que traen. Me gustaría preguntarles en primera instancia, ¿cómo se forma el grupo y cuáles son los objetivos de esto? Que pues es muy complejo, la verdad. Ya llevaba, bueno, tiempo trabajando algunas de las canciones que ustedes van a escuchar, que se han presentado hoy aquí en Música Híbrida. Entonces, bueno, fue a partir de comenzar a tocar esas canciones y sobre la marcha de la experiencia de las tocadas, bueno, pues ahí empezaron a salir los músicos. Yo agradezco en este momento así abiertamente a Juma Guma, a la banda. En algún momento pues coincidimos en un homenaje al poeta José Luis Colín, entonces nos invitaron al Mundano, ahí estuvimos tocando y ahí hubo una especie de química, nos contactamos y ya luego posteriormente pues no sé, pues me invitaron a una tocada que ellos organizaron en la UTA, la UTA Buenavista. Ah, pues sí, en UTA es un festival que se tuvo que mudar por cuestiones ajenas a la organización. Pero caímos a Luta, que estaba mucho más chido, y pues en realidad y verdaderamente salió muy bien este festival que se llamó Uma Guma and Friends, que era pues simplemente un cierre de temporada de lo que habíamos estado haciendo, y ahí pues invitamos a varias bandas, entre ellos pues a Yeya, que nosotros pues inocentemente la pusimos para abrir el show. ¿Por qué? Porque ella tenía solo su guitarra y su voz, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ella que se aviente pues esta hora pues de opening, ¿no? Y que llega con una banda, ¿no? O sea, eso fue lo bien chido. Llegó con dos músicos excelentes que cuando los escuchamos tocar juntos a los tres y cantar a Yeya, dijimos, bueno, personalmente yo dije, tengo que tocar algo con ellos en el bajo porque me gustó mucho el ritmito y las letras que traían, y ya me imaginaba yo esas líneas de bajeos y pues se me hizo. ¡Ay! Yeya, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido también este ensamble que estás armando, que se encuentran y de repente empiezan a armar este proyecto que en la finalidad, digamos, son canciones tuyas? ¿qué te ha parecido todo esto, todo este, estos personajes que tienes a tu alrededor? Pues, yo estoy como en mis 15 años. ¡Ah! No, pues la verdad es que para mí los cuatro son, o han sido, han cachado pues, ¿no? Como el sonido. La verdad es que Ana ya la conocía, en algún momento con ella estuve participando en un proyecto que se llamaba Amazónica. Y bueno, pues con ellas, la verdad es que yo desde que las vi tocar, recomiendo, escuchen Jumaguma, desde que yo las escuché tocar, me gustó mucho y además hay mucha honestidad musical, ¿no? Entonces, como que de pronto no es tanto como una pretensión, sino simplemente también un sentido de estética, de querer embellecer algo que te parece bueno y puedes contribuir, ¿no? Entonces, creo que ellas le han metido mucha belleza a las canciones. Oliver, en la guitarra, me ha sabido complacer. ¡Ah! Y pues Ana y yo coincidimos en muchas cosas con respecto a la percepción de la vida, ¿no? Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con una primera rola para que escuchen este proyecto que traen? ¿Y cómo se llamaría esta primera canción? Esta primera canción se llama Eres tan cruel. Habrá todos aquellos que han tenido amores alcibiádicos. No. Y si no los han tenido, no se van a librar. Del amor nadie sale vivo, por eso no se enamoren. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida con La Hora de las Moscas. Y regresamos. Amor de unas noches. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a la Hora de las Moscas. ¿Y siguen creyendo en el amor? No sé por qué me preguntas esto, porque soy la menos indicada. Si me preguntas de amor, pues me pongo a pensar en cosas del universo y algo así. No, no lo relaciono tanto con lo humano, sino más con lo extrapersonal, ¿no? Pues por fuera. Pues sí, yo sí creo que hay amor en todo el mundo. ¿Qué pasa con el amor en el ser humano? ¿Qué es lo que ha hecho que de alguna forma muchas personas también renuncien a él? Hay otros que siguen clavados, algunas que siguen clavadas, pero de repente hay quienes dicen, yo ya no quiero estar en el amor, ya me choca el amor. Y aquí tenemos a Natalie, que estudia filosofía, y que sería una buena pregunta para ella. Bueno, pues el amor, el amor. Pues no, realmente la pregunta centrada así de por qué las personas renuncian al amor, realmente yo creo que en cada persona hay una razón para lo cual seguir, para la cual detenerse, y pues una anécdota de una amiga me recordó que, bueno, de hecho le mando saludos, ella se llama Laura, ya sabrá de quién hablo, ella me recordó de que el amor a veces no es recíproco. Entonces, así se puede también amar y así también se puede ser amado, ¿no? En una cuestión donde no te regresa nada. O sea, esa es una especie de amor muy extraña y yo creo que es un poco de eso de lo que hablamos por aquí. ¿El amor es injusto, oye, ya? Sí, sí lo es. La verdad es que, fíjate, en el banquete, en el banquete de Platón divide algo, ¿no? Este, hay una parte donde hablan del amante y el amado. En una relación siempre existe ese juego, ¿no? Entonces el amado, pues al final es el que recibe el amor del amante y el amante es aquel que ama enloquecidamente, ¿no? Y que da todo. Entonces siempre hay alguien que ama más. Es bueno amar, Anita. ¿Es bueno amar? Pues mira, yo estoy todavía como en un montón de dudas. No podría responderte si es bueno amar. Estoy apenas como definiendo esas cosas, ¿no? Después de mucho tiempo, no me había puesto a pensar en el amor, ¿no? La verdad. Y de repente, pues no sé, ¿no? Por ahí escucho cosas como de, que el amor es un gran poder, no lo sé. Últimamente he estado pensando en el amor. Me recomendaron un ensayo de Octavio Paz que quiero leer, que se llama La llama doble, y me la recomendaron como porque según dicen que en esta etapa Octavio Paz pues la empieza a escribir en su juventud, pero la termina en su vejez, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿no? A veces uno lo agarran en la curva y dicen, ¡ay, güey, el amor! Entonces, pues no sé, hay que vivir, hay que experimentar y leer a los demás para que te des una idea, no sé. ¿Es malo el amor? El amor, volvemos a lo mismo como a Platón y estas cosas. Pues no sé, me parece que es un concepto que en el que se pone en un círculo varias acciones, no sé, solo es un concepto que ya es muy viejo, me parecería que ya hay que echarlo abajo y empezar con un nuevo concepto, no sé, ya es muy viejo. Y ustedes como la Hora de la Mosca, ¿qué propondrían justo para cambiar ese concepto de amor? Yeya. No, no, pues que el que dijo, yo no dije que cambiaran el concepto, el que dijo que cambiaran. Así que lo responda, ahora no sé. Bueno, pues, yo sí tengo un ensayo, de hecho. Salvada. Yo tengo un ensayo que escribí hace algunos años, donde hablo precisamente de la generación del amor, ¿no? O sea, el cómo se debió de concebir, el cómo debe de ser que existe y el cómo debe de ser que se padece. O sea, en el ensayo hablo un poco de que pues debería de ser alguien completamente loco, ¿no? para sentir eso, enloquecido, o sea, que es como realmente nos pone, ¿no? Entonces tal vez él solo estaba enloquecido por alguien y a eso le llamó amor, ¿no? Entonces es como esa tragedia de estar realmente sin saber qué hacer en un momento. Entonces si a mí me preguntaran qué hay que hacer o cuál es la propuesta para un neoamor o algo así, una forma diferente de llamarlo, pues yo creo que tendrías que empezar a sentir, ¿no? Y creo que los seres humanos somos capaces de generar emociones nuevas. Eso es un poco de lo que hablo ahí en el escrito, emociones y sentimientos, porque pues así hemos inventado ya tantos, ¿no? O sea, uno cree que solo puedes inventar bombillas o teletransportadores, pero no, también inventamos emociones y sentimientos. Entonces, si quieren buscar un nuevo sentimiento, búsquenlo. Cuando se van a dar cuenta que lo tienen, cuando no se lo puedan explicar a nadie. Esa es la llave, es también de lo que hablo en el ensayo. Si no sabes cuál es ese sentimiento que es únicamente tuyo y que nadie más tiene, es cuando, o sea, lo puedes identificar cuando no lo puedes transmitir, cuando no le puedes explicar a nadie qué es eso que tú sientes. Entonces, bueno, pues a eso le puedes llamar como tú quieras para especificar lo que sientes tal vez por alguien, por algo, lo que estás sintiendo en algún momento, y creo que es una forma de crear nuevos conceptos de amor, que es la cuestión que nos planteaba este chavo. Hay el libro este de Amor Líquido de Bauman, que es muy interesante. Sigue ese proyecto, Yeya. ¿Tú cómo ves cómo concibes, tú como joven, cómo concibes este amor que de repente define Bauman, en el sentido de que son relaciones rápidas, rápidas, rápidas, rápidas? No te detienes a ver qué está pasando con el otro o con la otra. ¿Qué piensas de estos amores líquidos? ¿Seguimos en eso? ¿Cómo lo ves y cómo lo podrías representar? Porque finalmente él habla de una cultura europea. ¿Cómo lo podemos vivir aquí en México? ¿Se está retratando eso? ¿Realmente tiene razón Bauman en ese sentido de estos amores líquidos? Bueno, primero, a mí me parece que sí tiene razón. Una, porque aunque habla de un contexto europeo, yo creo que también la globalización nos ha alcanzado y las redes sociales, o sea, la sociedad de la información, yo creo que estamos viviendo una revolución cibernética, ¿no? Entonces eso permite que la información te llegue y automáticamente nos contagiemos, ¿no? Como hasta de las vanguardias de la forma de pensar en el mundo, ¿no? Esa es la ventaja. Aunque también existe otras desventajas, que es como dirían por ahí las mentes sin cuerpo, ¿no? Porque al final, pues estás viviendo como un cierto tipo de relaciones también. ¿Cuál era la pregunta? Del amor. Relaciones. Ok. Esa malditos rapidez, filósofos. Malditas drogas. Malditas drogas. No. Me está oyendo mamá Lulú. Tengo que te voy a enseñar por qué. Y de alguna forma, por ejemplo, los japoneses son, hay datos de que tienen más relaciones, por ejemplo, sexuales a partir de la pantalla y pues la masturbación y todas esas cosas, ¿no? Que realmente cuerpo a cuerpo. Entonces nos enfrentamos también a otro tipo de amor, ¿no? Porque pues vivimos una vida más solitaria, ¿no? Ya no somos unos lobos esteparios. ¿No? Es un amor líquido. Oigan, pues vamos por la siguiente rola, ¿no? ¿Qué rola van a interpretar? Nada que ver. Nada que ver, ya pasamos a otro tema, y qué bueno. El siguiente tema se llama El Rencor Vivo. Entonces, para todos ustedes, aquellos amantes y no amantes, amados y amantes, ahí les va esta rola. Pues recuerden, estamos aquí con La Hora de las Moscas y regresamos en un momento. Thank you. voz al cerrar los ojos, palabras de despedida. Tu madre, ese cruel Pedro Páramo que se lo cargue la mierda. Te deleita la sorpresa de mañana. Te deleita la sorpresa de mañana. De que todos sepan, de que todos se enteren, sí. De que todos sepan, de que todos se enteren, sí. De que tú eras un rencor vivo también. De que tú eras un rencor vivo, sí. De que tú eras un rencor vivo también. De que tú eras un rencor vivo, sí. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la hora de las moscas. ¿Por qué el nombre y ella? ¿Qué te refieres? ¿Qué onda? Me recordó mucho a la novela del Señor de las Moscas, pero supongo que no tiene nada que ver con eso. Pero, ¿qué onda con el título? ¿Qué onda con el nombre de la banda? Cuéntanos un poco. Bueno, pues tal vez tiene que ver con lo efímero de las moscas, ambos, tanto el libro como el nombre. Pues el nombre se llama La Hora de las Moscas. Hay una hora en el día en que las moscas están a todo lo que dan y tal vez es la cúspide de su vida, ¿no? Porque además las moscas son demasiado efímeras, ¿no? Y La Hora de las Moscas es un pedazo de un fragmento de un poema de Eugenia Echeverría. Ella es chilena y ojalá prontamente yo voy a andar publicando ahí algo en mi Facebook algunos pequeños poemas de Eugenia Echeverría, porque es bellísima, son muy cortos, pero bueno, La Hora de las Moscas sale de un fragmento de Eugenia Echeverría. Tocas el tema de lo efímero, ¿qué piensas acerca del proyecto que están armando? ¿Será eso en algún momento? Bueno, yo no lo sé, ¿no? Todavía no lo sabemos, pero el nombre es más bien por llegar a la cúspide de nuestras vidas en este proyecto. Y si se acaba pronto o dura mucho, pues ya, eso ya nosotros no lo podemos controlar. Creo que más bien decidirá el público y pues todos los que hacen una labor para que esto siga creciendo, como tú, como nuestro amigo de la casa que nos ayudó a estar aquí y muchas otras personas implicadas. Ellos creo que definirán si le dan matamoscas o si nos dejan seguir, ¿no?, en nuestra hora de mosca, ¿no? Las moscas son molestas de repente. A uno, digo, yo estoy comiendo y de repente veo una mosca y me... Pero nosotros somos la hora, sí. No las moscas. No, claro. Y sin embargo, a lo que voy es, ¿qué tan molesto podría ser este proyecto también para la gente que los va a escuchar? Pues no sé, yo me he topado con muchas personas que no les gusta escuchar cosas tristes, ¿no? Quieren que todo sea muy alegre, así, ¿no? Y lo más alegre, pues, es el pop, ¿no? Por ejemplo, mi mamá es un poco así. Si le pongo películas donde las personas, pues, al final mueren o el final queda inconcluso con algo que te deja pensando, no le gusta. Quiere que termine feliz. Y, pues, si algo me gustó del proyecto de Yeya es que precisamente es eso que a mi mamá no le gusta, ¿no? Porque... porque pues es un tanto tétrico algunas canciones, ¿no? Como la que ahorita acaba de pasar, que ojalá ahorita le preguntes por qué la compuso, por qué la escribió. Y y pues es así, ¿no? Hay pues la primera que habla de una mujer fatal, ¿no? Y pues son cosas no muy felices. Entonces ese es el sentido, supongo que ella le ha querido dar a sus canciones. Yeya, exactamente, ¿por qué esta rola? A ver, cuéntanos en ya, qué ya te basaste. Sí, sí. Mira, hace tiempo soy, bueno, de entrada soy súper morbosa. Ah, como las moscas. Ah, las moscas serán morbosas, bueno, quién sabe, ¿no? Pero sí, ¿no? Invasivas. Anda, sí, bueno, y bueno, morboscas. Y bueno, la verdad es que yo andaba indagando ahí en un libro sobre cartas póstumas de los suicidas de la Ciudad de México, que por cierto sacó un profesor de la UAM. Ah, no es cierto, no es cierto. De la FES Acatlán, Alejandro Payá, sobre las cartas póstumas, el don de la vida se llama, ¿no? Entonces ahí hay una historia de una morra que bueno, el don de la palabra se llama. Entonces, una morra que se suicida, ¿no? Al final, y ella prepara todo en la carta póstuma y empieza a hablar de su padre, ¿no? Y su padre, al parecer, se había ido, y al final cuando se acercó, pues hubo una especie de abuso por ahí, y en la carta póstuma, pues la morra, empieza a decirle, porque afortunadamente para los morbosos como yo, había fragmentos de la carta póstuma, pues decía, ¿no? Al papá le empezaba a decir, pues un buen de groserías y un buen de cosas, y a la mamá como encubierta, como diciendo, tú sabes lo que está pasando, ¿no? Y se suicida la morra, ¿no? Y entonces a mí me hizo referencia mucho a Pedro Páramo, obviamente, como figura mexicana y de la novela, también hasta de terror mexicana, ¿no? Y entonces el Pedro Páramo que se aleja, y pues la morra le escribe la carta y al final todos descubren que ella era un rencor vivo también, ¿no? Y yo quiero decir algo, parece que es un arquetipo, pareciera un arquetipo mexicano, ¿no? Ese Pedro Páramo, porque... hay una cuestión en la paternidad que se repite en muchísimos hogares, ¿no? Entonces, pues de repente esa figura paterna que te dice Freud, que acá, no sé, equilibrada o algo por el estilo, está ausente por lo general, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que se repita tantas veces. Me gusta, pues, también como esa parte... De retomar pues estas partes en las que te ves reflejado en el otro, ¿no? En las rolas de Yeya, en los escritos, pues esa parte en la que te reflejas en el otro, ¿no? Estás viendo que el otro pareciera ser de cierta forma parte de ti. Entonces, pues tú eres el otro, es decir, tú eres la mosca morbosa. ¡Ah! Tú eres la mosca castrosa morbosa. Saludos. Música Híbrida se ha convertido en este momento en la mosca morbosa para saber qué onda con este proyecto de la Hora de las Moscas. ¿Qué onda? Tú eres varón y justamente lo que está cuestionando, o bueno, más bien haciendo una observación de esta paternidad, ¿qué opinas de esto? ¿Somos hombres? ¿Somos varones? ¿Qué onda? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa dentro de tus ideas en este sentido de la paternidad? Soy varón, lo dices por que tus ojos así lo perciben, ¿no? Y pienso que esto de los padres que se repite uno a otro, pues... Me pongo a pensar en los padres, pero también me pongo a pensar en quién educó a los padres y cómo eso, ese macho, ese varón, esa imagen en la familia, pues también cómo fue educada. Me refiero a que quién la educa, quién lo educa, ¿no? Entonces me pongo a pensar en que también el rol de la madre se ha estado repitiendo porque algo está fallando por ahí, ¿no? No sé, creo que es lo que pienso, y pues igual el comercial de no tengan hijos. Ah, bueno, pues... Es el preservativo, babies. Acotando, sí, tiene razón, pues Jodorowsky así dice, ¿no? Jodorowsky dice que la educación debería de venir en pareja, o sea, debería de ser, por ejemplo, en una escuela, no tener maestros hombres nada más, sino tener un maestro hombre y a una maestra mujer, y viceversa, ¿no? Cuando tienes a una maestra mujer, debería de haber un maestro, es decir, no tener el punto en una materia, vamos a suponer ciencias, de solo una mujer o de solo un hombre, sino tener los dos, o sea, es, creo y creemos, la mejor, y cree él y lo dice, la mejor educación, la que viene de las dos partes. Ah, muy interesante esta parte, sí, yo no me había concebido esa idea, pero bueno, creo que la plática está muy interesante, así que, y creo que Música Híbrida está muy pacheca ya en estos momentos. ¿Qué onda? Córtale, mamá Lulú me está. Pero, ¿qué onda? Vamos por la siguiente rola, ¿no? ¿Qué otra rola vamos? La siguiente canción se llama La Oligarquía, para todos aquellos que se sienten constreñidos por las paredes invisibles de la estructura de las cosas. Pues recuerden, estamos aquí con La Hora de las Moscas en Música Híbrida y regresamos en un momento. Encierro. cotidiana de los hombres. La risa que no suena detrás de las pantallas de los ordenadores. La mente se subleva ante la razón autoritaria del progreso. Sistemas que corrompen, uniforman, mimetizan, nos vuelven androides. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la hora de las moscas. ¿Y qué onda con esa morbosidad? ¿Es parte de nuestra esencia como ser humano o hay que renunciar a ella? ¿Qué onda? A ver. Pues yo creo que el humano pues es humano también en parte gracias a que tiene esa curiosidad, y tal vez yo pienso que la morbosidad viene parte de la curiosidad, ¿no? Entonces pues yo creo que sí es muy... pues está adherido al humano, o sea, somos curiosos, somos morbosos, tenemos morbo, queremos ver cosas, saber de lo que casi no hemos visto, cosas nuevas, ¿no? Aunque hay zonas con menos morbo y con más... Digo, después de todo esto que del proyecto que ustedes quieren jalar, ¿hasta dónde ustedes también serían morbosos en estas letras que están manejando, Yeya? Totalmente, totalmente. La verdad es que a mí me ha llamado la atención mucho la letra de las canciones, ha sido algo muy importante. Antes yo estuve trabajando en un proyecto de La Bizarrés con Hayden Hernández. Yo le mando un saludo a Hayden porque ha sido mi padrastro, dice. Sí, y bueno, pues sí, creo que tú conoces un poco el trabajo de Hayden. Y es una persona verdaderamente explícita, ¿no? Verdaderamente visceral, ¿no? Y a mí me gustó mucho, yo estaba acompañando a La Bizarrés con el metalófono y a mí me gustó mucho meterle el sonido dulce a esas letras terribles, terribles y desgarradoras, ¿no? Entonces, yo creo que y eso, bueno, me hizo aprenderlo, digamos, en el ámbito musical. Pero desde entonces uno trae el morbo desde el Marqués de Sade, desde que eres curioso y te acercas, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, pues eso. ¿A qué nos lleva el morbo, Natalie? Pues a concebir hijos. No, no es cierto. Y por eso es malo el morbo, porque ya habíamos quedado que pues ya no es tiempo de tener hijos porque el metro está muy lleno y se está inundando. Pero, no tengan hijos. Sí, la neta, no manchen, el metro ya no aguanta. Y bueno, el morbo nos lleva a experimentar sensaciones que nos pueden ser muy placenteras, pero también una curiosidad que satisface la indagación que decía ella. Yo creo que es el camino, ¿no? De ser un poco morbosos, indagar en lo que todavía no conoces. Sin embargo, la sociedad, hablando de morbo, no quiere sentirse con esa curiosidad que hablan. Lo tratan de otra manera. ¿Por qué será? Sí, ¿por qué será que la sociedad no quiere ese morbo exacto? Y que se venden bien cabrón, ¿no? Entonces no me digan nada, no les creo. Digo, sí, les gusta el morbo. Pero exacto, pero ¿por qué sería? ¿Por qué esta gente busca ese tipo de estas fotografías explícitas, digamos, de la muerte y todo ese rollo? ¿Qué hace que la gente se vuelva morbosa, Anita? No ya sé. Lo dijeron, es natural, parte, ¿no? Parte de lo humano. Parte de lo humano. Arturo, que está aquí como anfitrión de en casa Max Rojas. ¿Qué onda? A ver, ¿qué te gustaría preguntarle aquí a la hora de las moscas? Bueno, lo que comentaban del morbo y así, en esas, por ejemplo, la alarma y en fin. O sea, creo que es más bien como tiene un control social, no es tan natural. O sea, realmente en una naturaleza humana, preguntarse la naturaleza humana, también es una creación humana. O sea, no tanto no es. Entonces creo que, por ejemplo, nos hace sentir más tranquilos el morbo, por ejemplo, de esas publicaciones, porque decimos, yo no estoy ahí, ¿no? A mí no me pasa, ¿no? O sea, pero también está así el seres cotidianos que los que terminan así explícitos, ¿no? Es un poco eso. Pero bueno, preguntas no tengo, ya las hicieron, ya. Pero me lleva también a este documental que acaba de salir que se llama El hombre que lo vio todo. Es un cuate que es un fotógrafo que se dedica a hacer nota roja y es un documental bastante interesante. Y es un cuate que de repente encuentra en la muerte de la ciudad como parte de su expresión. ¿Cómo ven esta morbosidad? Y de hecho yo me preguntaría, ¿es morboso lo que está haciendo este chico, este señor que hoy ya cuenta con 70, 60 años, 80 años? ¿Es morboso eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo ven? ¿Alguien ha visto ese documental en donde prácticamente pasan muertes y fotografías de estos cuates, de este trabajo, de este chico? No, yo no he visto el documental. Sin embargo, apenas hace el domingo pasado, por cierto, vayan a un comercial, hay una exposición en el Museo del Estanquillo de Carlos Monsiváis. La tercera sala es de nota roja, justamente, ¿no? La exposición de nota roja y comienza desde la nota roja del siglo XIX, ¿no? Ahí todavía no eran las fotos explícitas como este fotógrafo, ¿no? He escuchado hablar de él, no sé si es el documental acerca de su vida. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Yo he escuchado hablar de él, incluso hay fotografías muy famosas de él, ¿no? Bueno, muy morbosas y famosas, una rubia, hay una muy famosa de una rubia, exacto, atropellada, exactamente, como de los 70s, es muy famosa, ¿no? Entonces, pues de alguna forma está ahí que esto de hasta la historia de ficción con respecto, yo creo que sí está en la naturaleza humana, yo no sé, tal vez sí es morboso, porque pues está en la curiosidad de aquellas personas que, como Leonardo da Vinci, que se robaba los cadáveres, si lo sabrían, ¿no? O sea, yo creo que también es la curiosidad humana y también, pues, la verdad, a veces no nos atrevemos en carne propia, pero hay algunos valientes como este personaje que sí lo hacían para deleitar a otros tantos que también querían ver, ¿no? ¿No será el morbo también esta fragilidad que tenemos nosotros? Es decir, nosotros y ver a la otredad y de repente replantearte esa vida que tenemos. Pues sí, definitivamente es que es la segunda vez que lo recuerdo esta semana, un fotógrafo que nos platicó, bueno, más bien, una maestra nos platicó sobre ese fotógrafo que hizo pues un experimento gráfico. Él iba a los hospitales donde sabía que había enfermos terminales y tomaba una foto antes de que ellos murieran, o sea, cuando estaban convalecientes, ¿no? En sus últimas. Y después, cuando ellos fallecían, les tomaba otra foto y las compiló en un libro sin decir cuál era la de antes y cuál era la de después, ¿no? Y bueno, las personas se pueden dar cuenta y siempre aciertan, cualquier tipo de persona, tú, yo, nosotros, cuál es la foto donde todavía está vivo el personaje y cuál es la foto en la que todavía está muerto, ¿no? Al final trae como que sus respuestas, ¿no? Para que veas si acertaste. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo nosotros podemos saber cuando algo ya no tiene vida y cuando sí la tiene? O sea, es tan solo verlo en una imagen, ¿no? Entonces, yo creo que eso es precisamente una cosa muy morbosa que seguro tal vez a hoy van a llegar a buscarlo y quererlo ver. Y precisamente es esta fragilidad que hay del cuerpo. Se acaba, pero se nota. Entonces, yo creo que siempre queremos ver eso, ¿no? Ay, ya no. Vamos con la siguiente rola mejor, porque ya estamos acá como muy profundos. ¿Qué onda? Sí. Ya estamos muy morbosos en este momento. Y esa morbosidad nos lleva a decir qué otra rola nos va a presentar la hora de las moscas. Ya. Las moscas van a dejar de ser castrosas. Ahí los va la ciudad máquina, ¿no? Recuerden. Que se pierdan por ahí. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida con la hora de las moscas y regresamos en un momento. Thank you. noche reluce suciedad, calle, casco, luz, artificial, ciudad, máquina, ah, ah, ah, ciudad, máquina, ah, ah, ah, tus ojos perdidos están, toma mi mano, oh, nene, ¿dónde está? Ciudad, máquina, ah, ah, ah, ciudad, máquina, ah, ah, ah. Ojos por todos lados, molidos en sentido contrario, bombas caseras a punto de estallar, duelos frenéticos, ocultos por todas partes, pero si tú me estás buscando, esta esquina es mi lugar, esta esquina es mi lugar. Ciudad, máquina, ah, ah, ah. Tus ojos perdidos están, toma mi mano, oh, nene, ¿dónde estás? Ciudad, máquina, ah, ah, ah. Ciudad, máquina, ah, ah, ah. Todos lados, dispuestos a cortarte el cuello por un cigarro o por placer, corazones rotos, dispuestos a cortarte el cuello por un cigarro o por placer, pero si tú me estás buscando, esta esquina es mi lugar, esta esquina es mi lugar. Ciudad, máquina, ah, ah, ah. Ciudad, máquina, ah, ah, ah. Tus ojos perdidos están, toma mi mano, oh, nene, ¿dónde estás? Ciudad, máquina, ah, ah, ah. Ciudad, máquina, ah, ah, ah, ah. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a la hora de las moscas. La verdad es que ya me siento como muy mareado, porque aquí la plática, la chela y ya otras cosas, pues ya nos pusieron muy contentos. Pero qué chido que tomaron esta entrevista para Música Híbrida, y nosotros muy contentos, y reiteramos que lo que están escuchando de las canciones es una grabación en directo. Ustedes saben que Música Híbrida no tiene los grandes estudios, pero sí tiene como esa apertura a estar grabando a todas estas bandas nuevas. Entonces nos sentimos muy contentos de tener a la hora de las moscas en este momento. Lamentablemente ya es el último bloque de Música Híbrida, y pues aquí en el último bloque siempre vamos a hablar de qué onda, de cosas más banales, digamos, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo va el proyecto en el sentido de producciones? ¿Ya grabaron? ¿No han grabado? lo que estamos escuchando, qué rollo. Bueno, lo que estamos escuchando es parte de una, digamos, es una grabación en directo, pero pues también tenemos aquí a otro compa que es muy importante que nos hable. Pero en esta primera instancia, ¿qué rollo? ¿Cómo, qué están haciendo ya con la parte de la producción? ¿Ya grabaron, no han grabado? ¿Cómo va eso? Sí, mira, próximamente tendrán el disquillo por ahí para bajarlo en la red o bien adquirirlo en las tocadas. La verdad es que yo quiero agradecer a Casa Max Rojas, que realmente con la producción del estudio de grabación pues han estado en esto. Nosotros estamos grabando próximamente en las tocadas que nos... El próximo es ahí en el Tenampa de Garibaldi, ahí donde tocó José Alfredo Jiménez, el 9 de septiembre. Un evento muy interesante también con... Afortunadamente también tenemos el privilegio de poder acompañar a algunos creadores poetas y artistas plásticos. El evento es con Muluk y Musi Eguiza de Lilvana, en el Tenampa de Garibaldi, donde tocó José Alfredo, el 9 de septiembre, un evento de body paint y poesía y música. Ahí va a estar la Hora de las Moscas. Y bueno, pues, ahí van a poder adquirir nuestros disquillos que van a estar saliendo próximamente, que hemos estado trabajando con Eric Good, que ahorita se los va a presentar. Es un chico que viene de Ciudad Juárez y la verdad es que trae todo el power, así se concreta. A veces también en Desidia se van muchos proyectos como agua, como la mugre en el lavadero. ¿No? Pero bueno, pues ahí ahorita les platicaré un poquito rápidamente para finalizar. ¿Qué es el gran problema de ser una banda independiente? Pues bueno, el gran problema que he visto yo en las bandas que he estado, pues es un poco pues la tenacidad, la paciencia que hay que tener para conseguir las cosas, pues porque como tú ves, pues no somos personas que hayan nacido en una mansión y tengamos mucho dinero. Entonces todo lo que tenemos que hacer, tenemos que conseguirlo con nuestras habilidades, ¿no? Y con pequeñas ayudas, ¿no? Que a veces no son muchas. Entonces, pues ese es el principal problema, que las personas que participen sean muy persistentes, muy tenaces y muy participativas. Pues ya llegó. Pues Eric Good ha trabajado, es de alguna forma nuestro inge de sonido en este proyecto de La Hora de las Moscas. Y aquí, pues ahí está, directamente de Casas Grandes, Chihuahua y Ciudad Juárez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, pues háblanos un poquito de por qué te interesó producir a esta banda, qué ves, qué perspectiva tienes tú como productor, también eres músico, las clases de música, ¿qué te detonó para estar con ellos, con todas ellas? Bueno, en realidad ahorita tengo el gusto de conocer a dos de ellas que no conocía y bueno, a los demás integrantes sí los conocía. Pero yo empecé a trabajar con Naye en su proyecto. Ahora que se suman los nuevos integrantes, pues se escucha muy bien. Me interesa su proyecto porque es un proyecto fresco, porque es un proyecto interesante. Y y pues definitivamente me vibra, ¿no? Me late. Se escucha bien. Tienen poquito que se integraron y aún así yo creo que tienen buena química, ¿no? Entonces, por eso me interesa trabajar con ellos y principalmente, bueno, pues por el hecho de que pues empezaron a trabajar con Ayeli y pues también les interesa su proyecto, por lo tanto, pues aquí estamos trabajando en esto y en otros proyectos además. Como productor, ¿en qué te fijas de repente para justamente hacer una grabación o por lo menos apoyarlos en la cuestión de sonido? ¿Qué te fijas? ¿Qué podría tener tú como productor? ¿Qué podría tener una buena banda? Híjole, es una pregunta muy amplia porque en realidad pues yo tengo siendo músico toda mi vida. La producción es algo que tengo haciendo hace unos pocos años y pues yo creo que más que nada me fijo en que haya pasión, en que haya ganas, en que haya entrega, en que haya también interés en crecer en esto. En eso me fijo principalmente. Si no veo yo esas cualidades o esas características en las personas que yo produzco, con las personas que yo trabajo, que yo les doy clases o toco con esas personas, si yo no veo eso, pues no tengo tanto entusiasmo tal vez al momento de trabajar. A veces hay que trabajar con quien sea, ¿no? Por la cuestión de tener ingresos, pero yo trabajo mucho más a gusto con personas que tienen pasión por lo que hacen. Hace rato quedó una como pregunta pendiente en el sentido de la hora de las moscas. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué estudiaron cada una de ustedes, cada uno de ustedes? Cuéntenme un poquito. Pues yo estuve estudiando en lo que fue la ENAP, ahorita ya se convirtió a facultad, y pues ahí estuve estudiando multimedia y diseño gráfico, y un poquito de filosofía, que me fui con Nat a estudiar ahí a su facultad. Ana, ¿qué onda contigo? A ver, ¿qué estudiaste? ¿Qué rollo? Yo estudié comunicación, posteriormente me sentía un poco insatisfecha, entonces fui a promoción de la salud en UACM y otra vez me volví a sentir insatisfecha. Y entonces he estado de aquí para allá, ¿no? He como descubierto que la escuela de repente es castrosa, tediosa y no te da lo que necesitas, ¿no? Entonces he descubierto que es un don que te dan, algo que te dan, que tengas un buen maestro, ¿no? O sea, si vas a la escuela y tienes un mal maestro y tienes que estar escuchando a alguien que no está preparado, que no tiene la vocación de enseñarte, pues pierdes mucho el tiempo, ¿no? Entonces, cuando te encuentras un buen maestro, encuentras un tesorísimo en la vida, ¿no? Entonces, últimamente me he dedicado a buscar, según las cosas que yo creo que necesito, pues maestros, ¿no? Y, por ejemplo, encontré uno muy bueno de neuroestética y después encontré a Ramsés Luna en la UACM, maestro de música experimental, y también algunos de la UACM, no sé, hay muy buenos maestros en la UACM, entonces digo, si vas a la escuela, igual los maestros son un puente, ¿no? Que no sean un obstáculo, porque a veces no quieren enseñarte lo que saben o ni siquiera lo saben, entonces tienes que tener como o desarrollar un criterio, ¿no? ¿Qué es lo que andas buscando y quién te lo puede dar? Ay, pues yo, bueno, estudié sociología en la UNAM, aquí todos de la UNAM, México Pumas Universidad, un saludo a los Pumas. Pues estudié sociología ahí en la FES Acatlán y ahorita, bueno, actualmente estoy estudiando filosofía en la UAM Iztapalapa. Un saludo para la banda de la UAM. Sí, sí. La verdad es que maestro. Perdón, música híbrida salió de la UAM. De la UAM. Xochimilco. Xochimilco, Iztapalapa. Pues sí. Es que hay más gente de la UAM. Puro caguamero, puro guamero. Actualmente estudio filosofía en la UAM de Iztapalapa. Natalie, ¿qué onda contigo? ¿Qué has estudiado en este rollo de la vida? Pues yo hice la operación al revés. Primero fui a estudiar filosofía como carrera. Y bueno, dado que este mundo no se sostiene de las ideas, lamentablemente, quise experimentar qué se sentía estudiar en la ENAP, en la ahora Facultad de Artes y Diseños. Es muy pesada. Pero ahí aprendí a trabajar y es a lo que me dedico ahora, junto con lo que puedo hacer de filosofía mientras tanto, ¿no? Eso es lo chido de que, pues, mi idea siempre es compaginar las dos cosas. En la música, por ejemplo, poner la producción visual que aprendí en la Facultad de Artes y las ideas y el peso teórico que aprendí en filosofía. Oliver, ¿qué onda contigo? A ver, cuéntanos un poquito. Pues yo estoy estudiando creación literaria en el plantel del Valle, en la en la Autónoma de la Ciudad de México. Pues también anteriormente estaba en promoción de la salud y me di cuenta que es interesante la salud, pero no me podía desarrollar como esa parte de pues de crear, de inventar, de repente, o de sí, de plasmar algunas historias. Entonces estaba relacionado porque yo vendo libros, ¿no? Entonces de ahí decido mejor irme a creación literaria y la música también. El programa está finalizando, yo ya estoy acá, sí, es que yo ya estoy así como muy alegre, muy contento. Sí, como muy alcoholizado también. Pues Música Híbrida les agradece la entrevista de esta vez a la Hora de las Moscas. Está muy contenta Música Híbrida de haberlos tenido. Y pues, ¿con qué rola nos vamos a despedir? Nos vamos a despedir con esta rola morbosísima, que se llama Lo he visto en tus ojos, para todos aquellos que han visto en los ojos de otros el deseo incontenible de ver la casa en llamas. Pues bueno, para todos aquellos. Okay, con eso nos despedimos. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Recuerden que tenemos nuestro Facebook, que es Música Híbrida. Estamos en el Twitter como música-híbrida. Y estamos en YouTube también. Hay videos que hemos armado. También estamos como Música Híbrida. Y pues bueno, esto fue Orlando Canseco aquí en la conducción. Pues estamos preparados para la siguiente emisión y pues los esperamos. Muchas gracias. Y pues nos vemos. Hasta luego. ¡Bravo!